Now we are going to listen a dialogue that uses the pronouns la, lo, las, los. But before, you should have solved the exercises and compare your answers with the correct solution. Have you already done? Well, then listen. Buenas, ¿qué va a comer? Quisiera un filete de lomo. ¿Cómo lo quiere? Lo quiero muy hecho. ¿Algo más para acompañarlo? Ah, sí, una ensalada de lechuga, cebolla, tomate y zanahoria. Sí, cómo no. ¿La ensalada la traigo aliñada o prefiere hacerlo usted? ¿Puede aliñarla usted con aceite de oliva y un poco de sal, por favor? Enseguida, señor.